بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ¿Acaso no has reparado en lo que Allah hizo con la gente del elefante? ألم يجعل كيدهم في تضليل ¿Acaso no desbarató sus planes? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ Envió sobre ellos numerosas bandadas de pájaros. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ Que les arrojaban piedras de barro cocido. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ Y quedaron destruidos, como si fueran forraje del que se alimentan los animales y luego pisotean.